todavía no he hablado con nadie porque yo solicité hablar con el cardenal y nunca le contestó ni nada, entonces dejamos la cosa por la paz. Pero del 23 de enero que él falleció, a los últimos días de abril, yo no había visto absolutamente nada hasta que mi hermano el arquitecto, Rafael Guízar, él fue el que me dice, mira, aquí hay estos documentos, hay... Entonces ya empecé yo a atar cabos, dije, no, es que esto fue una cosa mal hecha. Ahora, a mí no se me ocurrió tampoco que si había sangre, tenían que haber levantado un acta inmediatamente en el momento que se internó en Linda Vista, y posteriormente, ahora esos cambios tan bruscos de un hospital a otro, y en la noche, oye, pues, digo, se me hace una cosa muy, muy rara, pero yo nunca me imaginé que siendo religiosos, sacerdotes, tuvieran ese problema, pero ya que salió el asunto, sí me molestó y empecé yo a atar cabos y dije, no, esto no fue normal. Ahora, yo no he tenido ninguna forma de que levante un acta o que haga eso, nada más fue una declaración de lo misterioso de la basílica, pero sí hay cosas que ya no me agradaron y por eso se hizo el comentario. Ustedes buscaron a Rodrigo Vera de Proceso directamente. Sí. A raíz de esa publicación, ¿ha habido algún cambio? ¿Se ha acercado a alguien con ustedes? No, nadie se ha acercado. Yo nada más, si usted busca en internet, por ejemplo, revisamos con mi hermano el arquitecto, y vio que había más o menos 10 páginas en italiano. Revise ahí todo eso, y es repetición prácticamente de todo eso, pero sigue la cosa, que ya se le dio vuelta al mundo prácticamente, en Alemania, en Francia, en Inglaterra, ahí se dice de todos los lugares donde ha estado la noticia. Bien, tenemos que empezar porque mi hermano era un intelectual mucho, muy famoso. Él era poeta, no fue cualquier sacerdote, ni mucho menos. Fue profesor de la Universidad Pontificia, fue profesor en Roma. Aquí también estuvo, fue director del Seminario Conciliar de México. O sea que no fue una persona desapercibida. Los cargos que tuvo pues fueron relevantes. En México vi una declaración de Diego Monroy, donde dice que él está dispuesto a que le hagan una auditoría. Digo, no tiene vergüenza, ¿eh? Esa es la realidad, que no... Él dice eso, el cardenal no ha dicho nada en absoluto ni nada. Entonces, aparentemente, todo está en calma, pero yo creo que están trabajando eso perfectamente bien, porque no ha habido ninguna noticia de momento ni nada. ¿Qué ha significado para ustedes todo esto? Me imagino que ha sido un impacto, no una sorpresa. Ah, no, pues, oiga... Mire, mi familia es muy religiosa, empezamos porque familiares de Monseñor, que ahora es de Santo, San Rafael Guízar y Valencia, apenas canonizado hace poco, hace 2 o 3 años que se canonizó. Él se canonizó y mi hermano fue a la canonización a Roma, el padre, el fallecido Jesús Guízar. Entonces, empezamos a atar cabos por esto. Mire, el día que él murió, al siguiente día salió una nota que dice, murió el sacerdote Jesús Guízar, primo de Marcial Maciel. ¿Qué tenía que ver eso? Eso es dolo. Y ahí es cuando empieza uno a atar ese tipo de... Dije yo, bueno, ¿quiere decir que hay alguna cosa, algún dolo, algo? Porque no tenía por qué decir eso. Claro. Mi hermano habló, eso salió en el periódico Milenio. Pero usted sabe que con la pena que teníamos tan terrible, mi mamá enferma, etcétera, entonces, pues, como le dijera, el entierro, todo lo que pasó, es muy difícil para uno estar en sus 5 sentidos para hacer declaraciones o pensar mal. Yo nunca me imaginé que hubiera ese tipo de problemas que luego leímos en los documentos de mi hermano. Una sorpresa tremenda, ¿no? Totalmente. Entonces, esa fue la situación. Algo a mí que me llamó la atención fue que normalmente los canónigos tienen una cantidad que les corresponde anualmente de lo trabajado en el año. Uh-huh. Entonces, el que es archipreste, Luis Felipe se llama, el canónigo, es el que tiene ahorita. Dice, no, es que esto es justo que se le dé a Jesús. Mire, él fue profesor de varios canónigos y todo, o sea que lo conocen perfectamente bien, pero dijeron, es que esta cantidad se la deben de dar, por ejemplo, para mi mamá, y está enferma en cama, tuvo fractura de fémur del tercio inferior, etcétera, etcétera. Entonces, pues no le hubiera caído mal que le hubieran dado ese dinero a mi mamá, pero Diego dijo que no, porque ya había muerto y se acabó. Entonces, el mismo canónigo Luis Felipe, él redactó ahí una petición que se hizo, pero no progresó. Ahora yo ya no los he visto, yo ya no sé nada, ni nada de eso. O sea que por ahí empezó la cosa, porque yo quería hablar con el señor cardenal con respecto a los gastos que fueron una cantidad exorbitante de 3 días, 200 y tantos mil pesos, más todo lo que, aunque el seguro cubría un porcentaje y se daba un coaseguro de 10%, de todos modos fueron muchos, se gastaron en esos días más de 50 mil pesos. ¿En el hospital se refiere? Del hospital fueron 20 y tantos mil pesos, luego del Galloso y de todo fue un dineral. Entonces yo quería aclarar eso con el cardenal, pero entonces lo recibió el secretario, no sé, el que se encarga allí en Durango 90, no sé. Y entonces le hizo mi hermano un escrito a petición de él, dice, ponme todo lo que sucedió. Tampoco contestaron nada. Entonces esas irregularidades pues a mí me dan muy mala espina, y esa fue la razón por la que tocó que conocimos a esta persona y platicamos y ya, nada más, pero así como estoy platicando con usted. Doctor, la explicación oficial que dio el episcopado fue complicaciones de diabetes. Sí, no, pero mire, pero él estaba controlado. Él tuvo un infarto cuando fueron a Roma, que se canonizó Monseñor Rafael Guider Valencia. Sufrió mi hermano el infarto por motivo de que había fallecido otro hermano que era odontólogo. Al recibir la noticia tuvo eso. Entonces lo estuvieron viendo en el centro médico, personas conocidas de él. Inclusive cuando estaba allí en el Ángeles de Santa Elena, por cierto, pésimo servicio, nosotros pedimos que fueran del centro médico y fueron a revisarlo ahí la doctora encargada de exhibistas y cosas. Dice, miren, el problema cardíaco está estable, no tiene problema. El hecho de la diabetes, mire, cuando ingresó tenía 330, una cosa así. Ahí deben de tener los estudios. ¿De glucosa se refiere? De glucosa, uh-huh. Sí. Entonces esa no es una cantidad. Yo he tenido pacientes con 500 y no entran en coma. Ahora, ¿por qué estaba golpeado? ¿Por qué estaba revuelto su cuarto? ¿Ninguna explicación han tenido al respecto? No hemos tenido ninguna explicación. ¿En el hospital tampoco les dieron explicación acerca de los golpes? Yo le dije, mire cómo viene de golpeado. Pero lo importante era que saliera de ese problema, estaba deshidratado. Yo dije, ahorita con las soluciones que le pongan se hidrata, pero lo cambian en la noche. ¿De hospital? De hospital. Por orden del... Del señor Bustillos, que es el sacerdote de ahí. Pero nada más, o sea, la investigar por ese lado, que ustedes vean a nivel hospitalario y que sepan de la calidad humana de él con los demás obispos. Digamos, si usted entrevista al de Saltillo o algo, oiga, usted conoció a Monseñor Rafael, Jesús Guider, que le dé él su opinión. Yo no le puedo dar un montón de datos que ellos saben, porque él salía frecuentemente a distintos lados a dar conferencias y a dar homilías y todo eso. Doctor, ¿la familia qué espera de esto? ¿Piensan hacer algo al respecto? No, yo no pienso ahorita de momento hacer absolutamente nada. Eso tienen que investigar ellos, porque si yo no tengo ahorita ni tiempo ni forma de estar arreglando eso. Usted sabe que tendrían que exhumar el cadáver, hacer análisis, y eso sería un poquito complicado, pero si el clero o las personas indicadas creen que eso es lo correcto, pues damos la anuencia. Pero la policía, el caso no está ahorita en las autoridades. No está en las autoridades, es lo que le digo yo, que yo no di ningún dato a las autoridades. Tampoco piensa hacerlo. Sí, porque nada más son sospechas. Si yo no tengo todos los elementos para acusar a alguien, oiga, ya lo hubiera hecho. Ahora, hay cosas, por ejemplo, eso que le digo, si entra y encuentra el cuarto todo ahí revuelto y sangre. Claro. Suponía que se había caído, porque una de mis hermanas fue a ver porque no contestaba el teléfono. Entonces tuvieron que ir personas a abrir con un cerrajero y lo encontraron ahí inconsciente en la cama, en una forma atravesada y etcétera. Uh-huh. Lo que está descrito, eso yo no, ni le quito, ni le pongo, ni le estoy agregando, ni nada. Ya todo lo demás que sale, por ejemplo, de Diego Monroy, eso lo escribió mi hermano, donde pedía que se le hiciera una auditoría o una visita canónica a la basílica por motivo de que, pues, es un problema y un despifarro y un desorden. Eso no lo digo yo, porque yo nunca asistí ahí a la basílica. ¿Qué esperaría la familia por parte de las autoridades de la basílica y en general del clero? Yo ya no espero nada, porque no, ni siquiera dieron el pésame, por ejemplo. Digo, de ser una persona importante, era de que el cardenal hubiera dicho alguna cosa, una llamada telefónica o algo. Del otro no, porque pues ya veo que hay dolo, entonces no puedo esperar nada de él. ¿Se refiere a Monroy? Me refiero a Monroy. ¿Norberto Rivera? No ha habido tampoco nada, entonces. Nada. ¿Tampoco espera nada de él? No. Si no quieren hacer nada, digo, yo no puedo mover todo yo solo ni nada. sino que nada más lo que se dio a luz es lo que él publicó, que ya lo había tratado tanto con el nuncio apostólico como con el cardenal Rivera. No se hizo nada, entonces quiere decir que o están coludidos o algo ha de haber ahí. Yo no puedo asegurar ni afirmar nada. Los medios de comunicación, doctor, por último le preguntaría, ¿cómo ha visto la reacción de ellos? ¿Se han interesado por el caso? Sí, cómo no, sí he visto que se han interesado. Ahí está todo en internet, usted cheque todo eso y verá todo lo que se ha publicado. Doctor, pues algo que desea agregar. Nada más esto, que no tengo el gusto de conocerle y si llega a venir a México, o sea que podemos platicar. Claro que sí, pues yo le agradezco muchísimo, doctor, su tiempo, su atención, le estaremos atentos de este caso. Le repito mi nombre, Adriana Manjarres de Radio Bemba.